Bello. Bella canción esta. Perfecta. Con los ojos cerrados. Sí, sin nada que hacer. Y Michael Jackson es noticia. ¿Qué pasó? Pues resulta, tú te acuerdas que a comienzos de este año se habló de la compra del catálogo por quienes son los responsables de los derechos a Sony por 600 millones. Ajá, ahí llegó la noticia. Sin embargo, la mamá de Michael había puesto objeción a esto y se había congelado la transacción. Okay. Resulta que esta semana ya el patrimonio de Michael Jackson, quienes son los encargados de, recibieron el fallo judicial tentativo que le permitiría proceder con la venta de 600 millones de dólares del catálogo del cantante a Sony, superando las objeciones de su mamá que buscaban bloquear este acuerdo. Simplemente dicen que cuando se habla y se revisa el testamento, Michael había otorgado a sus albaceas, que son John Branca y John McClane, la autoridad para vender, invertir o administrar de cualquier modo propiedades patrimoniales. Uh-huh. Ok. Así que van a seguir ahora sí con el negocio, que son estos pequeños y cortos 600 millones, aunque haciendo comparación con lo del catálogo de Queen, que llegó a los 1.200 millones, el doble. Importante, a mí me parece que el catálogo de Michael debería costar más. Viendo la cifra de Queen, sí, pues el catálogo. Negociaron poquito. Negociaron por lo bajito. Sí, es cierto, es cierto. Pero bueno, es un paso más para que se pueda realizar este negocio. Recordemos que estamos en un momento en que se están vendiendo los catálogos a diestra y siniestra por unas cifras importantes. Claro. Así que por ese lado, pues ya tenemos a Michael Jackson, por lo menos a sus responsables, a sus albaceas de que se ejecute como tiene que ser. Dando los días para que esa biopic salga, aunque todavía falta mucho. Sí. Escuchamos a Beyoncé con esto que se llama Texas Hold'em. This ain't Texas. Ahí está Sophie Elix Vector con esta tremenda canción, 9:16 de la mañana. Y bueno, Dayana, te tengo noticias importantes. Sí. Te cuento que Kia están dando los pasos correctos para transformar la forma en la que nos movemos. Sí, señor, es cierto. ¿Cómo no? Le están apostando fuertemente a una movilidad más sostenible y por eso este mes tienen el Kia EV Land, que es un lugar cargado de innovación y sostenibilidad. Así que, Andrés, agéndate, porque hasta el 20 de julio Kia se toma el parqueadero de la calle 94-3 en Bogotá con experiencias únicas como la exhibición de todos sus nuevos vehículos eléctricos e híbridos, test drive, feria de emprendimiento sostenible y muchas cosas más. Dayana, yo esto no me lo pierdo por nada en el mundo. Nos vemos allá en el Kia EV Land. Kia, movement that inspires. Minutos. Recuerden que tenemos Pregunta en la X, más música en X, en Threads, en Instagram, en Facebook, canciones con las que cerramos los ojos, así chévere, cuando las escuchamos. Sí. Y también tenemos noticias de música y de canciones inéditas, y esto llama mucho la atención porque se trata de Soda Stereo. Es noticia porque es Soda Stereo y es noticia porque es una canción inédita. Charlie Alberti anunció que se va a lanzar una canción inédita que de repente encontró un cassette. Oh, mira, que ¿qué contiene es eso? No puede ser. La primera canción de Soda Stereo que compusieron con Gustavo Cerati y Zeta Bosio, así lo declaró, anunció la salida de esta nueva canción, aunque todavía no dejó claro el nombre, ni mucho menos la fecha. Según sus declaraciones, trae tracks de la primera canción que los integrantes grabaron juntos y escribieron juntos. Dice, la letra habla de un niño que mira fijamente al cielo y una letra muy juvenil, muy ingenua, pero bueno, fue lo primero que hicimos, añadió en una entrevista para la revista Billboard. Alberti contó que encontró esta canción en una cinta que también incluía versiones más largas y con una letra diferente de ¿Por qué no puedo ser del Jet Set?, un clásico ya que viene en su disco, okay, del mismo sí, nombre, señor. Soda Stereo, publicado en 1984. Así que bueno, vamos a escuchar nueva música de Soda muy pronto. ¿Qué piensas? Sí, ¿te llama la atención? ¿Te anima? No sé. Pues bueno, si lo grabaron y van a tomar la muestra original, chévere, porque está Gustavo y porque todo bien. Si es la toma original. Exacto. Está bien. Si, a mí me da miedo con él porque él hace cosas electrónicas no tan chéveres. Ok, ¿se va por lados oscuros? ¿Oscurantismo electrónico? Complicado. Entonces ojalá no le dé por meterle cosas hacia ese lado, sino que la gente tal cual, sí, quietecita. Ojalá. Obviamente masterización y sí, obviamente recuperación de audio y ese tipo de cosas, pero ya. Bueno, ¿cierto? Las tendremos noticias, sí, las pondremos cuando salga. Uh-huh. Escuchemos a Shabuz y esto se llama Bar Song. Ozier con tu suite. En tu éxito encuentras la mejor tecnología del 18 al 24 de julio, hasta 25% de descuento con cualquier medio de pago en neveras y lavadoras de las marcas Acep y Mabe, o hasta 30% de descuento con tarjeta Éxito. También puedes aprovechar del 19 al 22 de julio ventilador tropical plus negro marca Samurai por 179.900 pesos con cualquier medio de pago. Aplican términos y condiciones. Y esta semana se dio a conocer la banda sonora de, yo digo Spoonman porque tiene cucharas en los ojos, Deadpool y Wolverine. Sí, una de las películas más esperadas del año y la que supuestamente va a salvar a Marvel. Todas las esperanzas puestas en ella. Igual, la crítica ha sido muy buena. Ok. Quienes ya han visto dicen que sí, que el propósito que busca se cumple. Igual siento que no hay pierde ahí. Sí, van a la fija. Deadpool como, ha sido muy chévere las anteriores. Siempre. Aquí le metieron a Wolverine. Entonces, bien. Y ahora fortalecen más el mensaje. Hay que recordar que esta película llega el 26 con la banda sonora que claramente se va por la nostalgia. Uh-huh. Y ahí ya ganaron. Por ejemplo, por ahí está Bye Bye Bye de NSYNC. Ok. También vemos, hay K-pop porque está Slash de los Stray Kids. Sí. Está The Power of Love de Julio de San de News. Clásico. Entre los nombres Green Day. También Eric Carmen, que tiene una balada. Yo sé que a ti no te gustan las baladas. Ajá. Make Me Lose Control. Está Avril Lavigne y Iris de Goo Goo Dolls. Bueno, buena banda sonora. Hay una mezcla ahí de clásicos con música nueva que puede salir muy chévere. Sí, van a la fija también con eso, así que bueno, es una muy buena banda sonora, una que se suma, creo yo, a la lista de buenas bandas sonoras de película. Escuchemos esto entonces, Irish, Goo Goo Dolls. Ahí teníamos a Miley Cyrus con esa voz increíble a las 9:43 a.m, haciendo un repaso por nuestra pregunta del día, canciones que escuchamos con los ojos cerrados. Chévere, me gusta esa pregunta. Entonces, el primo dice... ¿El primo? Eyes Closed. Sí, él lo ajá, el primo. Ajá, oye. Henry dice Sex on Fire, The Kings of Leon. Chévere. Luis Eduardo, Wonderwall, de Oasis. Sí. Enrique, Instant Crush y Contact, de Daft Punk. NRD debe ser NRD. Sí. Get Lucky. También vemos por aquí a Alex que dice One, de U2. Chévere también, sí. Y vemos a este de acá, 1, 2, 3 por mí se llama. Ah, listo. Tiene un dinosaurio en su nombre. Pero pone buenas opciones. ¿Qué puso? Pone It's So Good de Jamie XX. Qué buena canción. Adore You de Fred Again. Le gusta la electrónica, muy bien. Sí, se chévere. Mueve por ahí. Y Diana dice I Lived de One Republic. Ajá. Hace recordar que las caídas hacen parte de la vida y que lo importante es vivirla a pesar de los momentos difíciles. Ah, bueno, suena cliché, pero así buen es. Mensaje. está bien. En Instagram. En Instagram, entonces, Elianita dice que es Loud Places de Jamie XX. Ah, viste. Aleja dice que Fight For You, The Cannons. Uh-huh. Natalia dice que Latch, de Disclosure, gran junto canción. A Sam Smith. Sí, ahí señor. Estoy con él también. María Paula, Don't Speak, de No Doubt. Y Jordan Aldana dice que esta canción de los Gorillaz, que se llama On Melancholy Hill, de su disco Plastic Beach, es una canción para cantar con los ojos cerrados. ¿Cuál es la suya? Cuéntenos a través de arroba la X más música. En Carulla, hoy es viernes de celebración, 25% de descuento en vinos, espumosos y champáns, a 40% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Te esperamos en tu Carulla favorito, aplican términos y condiciones, válido hasta el 19 de julio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Aquí están The Killers, con esto que se llama Spaceman. Ella es Ziza, la canción es Saturn, 10 de la mañana, un minuto, nueva hora, última hora de Mañanas X. Vamos a hablar de las relaciones de amor en nuestros tiempos, en tiempos de virtualidad, sí. De redes sociales, sí. De WhatsApp, de chat, de Instagram. La noticia es que la princesa de Dubái uh-huh. anunció su divorcio en su cuenta de Instagram. O sea, ¿lo anunció o le comunicó al susodicho? Pues imagínate que ella, que se llama Sheikha Mara Bint Mohammed Bin Rashid Ali Maktoum. Claro, perfecto. No lo voy a repetir, no. Así que le vamos a decir Shei. Shei. ¿Listo? Así le decimos de cariño, ¿no? Exacto. Por interno. Ya. Hija del primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, uh-huh. a quien le diremos Moja. Moja. Moja y Sheikh. Para, ya, exacto, perfecto. Importante. Anunció su intención de dejar a su marido, que es un compañero de la realeza. Publicó el miércoles lo siguiente. Uh-huh. Por la presente, declaro nuestro divorcio. Ok. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa. Bueno, ¿cómo verlo? ¿Cómo a lo ver. Ves? Yo siento que... ¿Heavy? Heavy. ¿Sí? Sí. O sea, yo no tengo nada en contra de terminar por WhatsApp, ¿sabes? Como que nos evitamos muchas cosas. Pero ya hacerlo una público... Historia, una historia, uy, sí, no. Sí. Feo, la princesa feo, parecía sí. estar invocando... Lo lindo es que igual mantiene su... sus raíces, porque dice lo siguiente: parece estar invocando la controvertida práctica del triple divorcio Ajá. que se utiliza en algunos países musulmanes, donde un hombre se divorcia instantáneamente de su esposa declarando tres veces. Gente que sabe, porque se ahorran trámites. Claro. Que la notaría, no, que los testigos, que el proceso, nada. Y la tres incomodidad, veces, además. Como Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Exacto. Es me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Y ya, queda eso saldado. Y además la incomodidad, momentos incómodos en la vida. Uno, que le canten a uno el cumpleaños y dos, ese de divorciarse, la terminar. Debe ser. El método está prohibido en algunos países y las mujeres no suelen invocarlo. Me encanta esto. Es fantástico, estoy descubriendo oro en estos momentos. Claro. No sabía que eso se podía hacer así. Mahra se casó el año pasado con el jeque Mana Bin Mohammed Al Maktoum, a quien le diremos Mana. Mana. También miembro de la familia gobernante de Dubái en una ceremonia glamorosa que apareció en revistas. Obviamente tuvieron una hija poco después. Las fotos en las que aparecía junto a su marido han sido eliminadas de su cuenta. Mm. Tampoco hay fotos de ella en la cuenta de Instagram de Maná. Si alguien está llegando, está diciendo, ay, noticias de Maná, de la agrupación. No, mira, no han comentado la publicación. Digamos, ¿sabes cómo me gusta eso que aparezca Maná dándole un like? No, ajá. no se ha hecho. La se eliminaron. En algún momento sí se llegó a decir que tal vez era un hackeo. Ok. Pero la publicación sigue ahí. Sí, claro, ¿no? Pues no es la que son los, han quitado. Es la familia real de Dubái. Claramente eso tiene que ser así, así de público. Y ahora, yo sí, por favor, no me vayan a destruir, pero siento que muchas veces la virtualidad sirve para evitar momentos incómodos. en una terminada. Así haya sido muy importante esa persona muchos años. Sí, sí, sí, porque para eso están las herramientas, para simplificar las cosas. Uno a veces en el físico no sabe cuando uno termina, si abrazar, qué le digo. Un abracito. Tres palmaditas en la espalda. No. ¿Cómo me voy? ¿Me quiero ir ya? Y la persona no quiere soltar. ¿Sabes? Todo este tipo de situaciones se ahorran cuando uno manda el sticker de Hasbulita, mandándole al mic diciendo, bueno, chao, que te deseo lo mejor. Y ya. Ya, ya. Y este usuario te ha bloqueado. Y listo. Lo mejor. Bueno, yo, si no es tan importante, sí, no tengo problema con terminar por WhatsApp, la verdad, o por iMessage. Pues, no, está bien, y siento que en la pandemia muchas relaciones se acabaron así porque no había manera de verse. Entonces, esa fue la practicidad en el amor, Andrés. Ahí está, de los... Así que recuerden, si invocan tres veces, me divorcio, me divorcio, me divorcio, puede funcionar. Muy bien, escuchemos a Billie Eilish con esto de su más reciente disco, Hit Me Hard to Stop. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, en 1947, nació Brian May, guitarrista británico de Queen. Sí, ay, qué rico, que pase bueno, lindo. Que celebre mucho el doctor. Ay, qué gran tipo. Escuchemos esto de 1980 de su disco The Game. Se llama Another One Bites the Dust. Queen, feliz cumpleaños a Brian May. ¿Cómo celebrará? En la casita, ¿cierto? Tranquilo. Sí, tranquilo. Sus más cercanos. Tortica. Claro, si tengo un pollo. Qué rico. Algo tranqui. Pregunta, ¿con huevito cocido por la mitad o huevo frito? Uy, esa es una gran pregunta. Esa es una gran sí, pregunta porque las dos me gustan mucho. Pero me voy esta vez con el huevito frito. Sí, para romperlo encima del arroz. Echarle salsa picante. Un abrazo a todos los que aman el arroz con pollo para cumpleaños y lo para bautizos, cumpleaños, matrimonios, todo, divorcios. Ahí está siempre el arroz con pollo presente. A ropa, es que acompaña. Sí. Acompaña sí, el alma. Cierto, con papitas francesas. Sí, es que sí. No hay de otra. Ya. Ya que antoja tan que bravo, están resueltas y que nos resuelven la vida. El arroz con pollo que, según nos contaron, va a ser la comida hoy de Brian May. En su cumpleaños. En su cumpleaños. Hace unos minutos hablábamos del divorcio por Instagram. Sí. De la princesa que dice, me divorcio, me divorcio, me divorcio. La princesa de Dubái. Y ahora nos devolvemos realmente a quien tú convocas o invocas, mejor, sí, tres sí. veces, que es noticia esta semana y es Beetlejuice. Porque ha salido un nuevo tráiler, porque este tráiler da luces de cómo va a ser la historia. Al comienzo no se sabía el papel de Jenna Ortega, para dónde iba, ya queda un poco más claro, es fascinante, es maravilloso, hasta el momento todo se ve muy bien. Ok, muy chévere. Entonces, Winona Ryder, que es la persona que le da vida a Lydia Deetz, tiene su propia hija, que es Astrid, que es Jenna Ortega. Eso lo sabemos por el tráiler, no estamos haciendo ningún spoiler. Esos son los avances que tiene la película. Michael Keaton vuelve, esta vez va a estar muy al lado de Lydia, la va a ayudar. Ok. Porque parece que Astrid se la llevan al inframundo. Astrid es la hija. Sí. Ya, ok. Entonces van a pasar cosas muy chéveres. ¿Cuándo se estrena esta película? Ya ahorita llega. ¿Está ya cercana? Sí, yo me acuerdo que iba a llegar para Halloween. Octubre. Sí, sí, sí, pero no llega antes. ¿Te acuerdas que hablamos que sería buena idea? Sí, pero, claro. Pero no llegaría... ¿Y el clásico...? Para el 6 de septiembre. Ah, mira, antes. ¿Y el clásico está en plataformas? Yo no... No sí, sé, no búscalo. Sabe. Sí, como sí, para sí. Verlo. Ya te digo, espérate. Porque yo la verdad no me acuerdo muy bien. O sea, sí me acuerdo de escenas, me acuerdo de la estética. Sí, mira que está en varias. Pero sería chévere retomarlo. Sí, para que igual por lo que se cuenta es una historia ajena, diferente. Ah, okay. Que también es chévere que la puedes ver y puedes arrancar desde cero. Y me tiene fascinada el personaje de Mónica Bellucci. Guapísima además. vamos a ver qué va a ser ahí. Así que bueno, tenemos un nuevo tráiler. Si no lo ha visto, ya mismo invitados para que se pasen por la cuenta de La X en Instagram. Chévere. Ahí la compartimos con Uribe DJ para que lo vean. Y pues contando los días, 6 de septiembre, entonces veremos a Beetlejuice 2. Escuchemos a Kali Uchis junto a Tyler, the Creator. Whatever goes around eventually comes back to you. Éxito, el placer de elegir televisor Samsung de 65 pulgadas QLED por 3.112.900 pesos con tu tarjeta Éxito o 3.312.900 pesos con cualquier medio, válido del 18 al 22 de julio. Computador portátil Asus VivoBook con procesador Intel Core i5 de 10 núcleos y 16 GB de memoria RAM y 1 tera de almacenamiento a 2.250.900 pesos con cualquier medio de pago o 2.100.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 18 de julio al 1 de agosto, aplican términos y condiciones. Me pregunto que cómo se llamaba la canción anterior. Se llama Dreamer, la hace The Blaze, un dúo de franceses muy chéveres, para que vayan y los busquen y escuchen más canciones. Esto se llama Real Love. You got the feeling that I wanna feel. Clean Bandit junto a Jess Glynn, la canción Real Love. Chip Chombiana 64 dice que Valerie de Amy Winehouse es su canción para cantar con los ojos cerrados. Y uy, sí, está chévere también. Imar dice que es Summertime Sadness de Lana del Rey, okay, otra de esas canciones. Sí. Sour Girl 119 dice que Thank You de Chris Cornell. Y Ángel dice que Entre Caníbales de Soda Stereo y Locos de León Larregui, hablando de música en español. Ahí está entonces, canciones para cantar con los ojos cerrados. Por Twitter tenemos a Sos Breathe de Telepop Music, sí, mil veces sí. Steph dice Who de Jimin. También por acá vemos a Alejandro que dice I do anything for love, the meat love, amigo, tomo su mano. Gran clásico. Tú me has visto, tú me has visto. Sí, sí, sí, tú te entregas. A ojo cerrado. Claro que sí, además que el video era muy chévere porque parecía una película. También Alexa dice Trátame Suavemente y Te Para Tres. Uh-huh. Vemos por aquí a Lina María, Diana. Tú puedes. Been in love. Es que es viernes. I've been in love. Ah, de Jungle, claro. Sí, viste, muy suena bien. Mejor. La música siempre soluciona todo. Claro. Absolutamente todo. Y nos vamos a quedar con Chris, que dice Lost in Yesterday, de Tame Impala. Sí, mil veces sí, esa canción. Con ojo cerrado, ¿cierto? A todo pulmón, entregados. Tengo malas noticias para los fanáticos de Childish Gambino. No digas. Sí. No digas. ¿Qué va pasó? A dejar de existir. No, ¿cómo así? Donald Glover oficialmente le está poniendo fin al apodo de Childish Gambino. Ah, ok, a su apodo, sí, señor. A su alter ego, a su sí. otro nombre. En una conversación con el New York Times, publicada esta semana, el músico de 40 años explicó el origen de su próximo disco, el que hemos estado compartiendo acá. Ajá. Y que será ya el final de su proyecto bajo el nombre de Childish Gambino. Fue como decir, ya está hecho, no es satisfactorio, algo ahí generó, no sé... No. Uno no sabe también en qué momento creó esa personalidad y qué circunstancias marcaron eso. Claro. Y tal vez ya se superó. Se cumplió el ciclo también. O lo lleva a lugares tristes y dice, no, sentí que ya no necesitaba seguir construyendo de esta manera, ya no tengo 25 años, me quedé frente a una roca pensando, esto tiene que moverse, uno da lo que puede, pero hay belleza en todas partes, en cada momento, no hay que construirla, hay que buscarla. Chévere. Así que sí, se quiere deshacer del alter ego, que fue fabuloso, sí, lo dio a claro. conocer supremamente... Es famoso así. Exitoso, aparte pues de su carrera como actor, así que ya no lo vamos a volver a escuchar o que digamos, ay, nueva música de Childish Gambino, ya no va. ¿Toca Donald Glover? ¿Cómo es? Sí, ya. Original. Bueno, también el tema, aunque no sé, el tema del alter ego sucede y nace casi siempre en una etapa joven de los artistas. Con el tiempo yo creo que van diciendo, ¿ya para qué? Y además él es muy inquieto, él siempre está haciendo cosas y quiere cambiar, entonces anuncia que está en este proyecto, pero también está en este otro y ya no quiere llamarse así, seguramente va a tener otro alter ego. ¿No en te el parece futuro. Un poco como Prince? Él tiene, sí, tiene mucho de Prince. Y como en este tipo de cosas de sí, los alter egos y hacer todo. Y sus etapas artísticas, sí, sí tiene. Pues bueno, chévere, me parece muy chévere. Además lo vemos actualmente en Señor y Señora Smith. Están ahí. Está ahí esa serie. Y que está nominada. Está nominada a los Emmy. Y seguramente lanzará el que será su último disco según él. Como Childish Gambino. Ahí está entonces. Escuchamos a Medusa junto a Dermot Kennedy. Esto se llama Paradise. Ahí teníamos a Coldplay llegando ya al final de Mañanas X por hoy. Agradeciendo a todos ustedes por sus canciones. Recuerden que pueden seguir compartiendo esas canciones que escuchan con ojos cerrados. Muy chévere. Entregados a la música. Hay buena, hay una playlist tremenda. Sí, está bien. Gracias, porque uno lo siente, uno sabe que es así. Por ejemplo, Supercampeón en Twitter dice Porcelain de Moby. Chévere. Angie, Forever the Kiss. Sí. Yo tengo que confesarte que esa es mi canción favorita. No, y es una gran canción. ¿Esa es tu canción favorita? ¿A ti te gusta? Pero espérate, ¿tu canción favorita de la vida? No. No. De Kiss. Forever. Hay dos cosas que me gustan. ¿Por qué esa es balada? No, pues obviamente hay lugares que sí me gustan, pero porque hay conexiones cercanas o la escuché en algún momento chévere. Pero a mí Kiss me gusta, Ah, bueno, mira. Y también por acá Juanfer dice Space Cowboy de Jamiroquai. Muy chévere. Y en Instagram nos saluda Iván y dice que Falling de Harry Styles es una canción que canta con ojos cerrados. También nos saluda Diana Parra y dice que puede escuchar a Cannons con Hurricane y también Fight for You. Buena agrupación esa de Los Ángeles. Shape of My Heart, dice Pablo Castro, una canción de Sting. Y Laura nos saluda y nos dice que Digital Love de Daft Punk. Gran momento. Gracias. Los queremos. Sigan ahí. Ya viene Cata. Sí.